Buenos días a todas las radios comunitarias del país y sus oyentes. Los saludamos desde la Radio Garabato de San Marcos Sierras, en el noroeste cordobés. Les contamos que en el día de hoy, a las 10 de la mañana, se realizará una asamblea popular en la Ruta Nacional 38, a la altura de la ciudad de Cruz del Eje. La convocatoria surgió después de 4 asambleas, en las que participaron la CGT regional y una multisectorial que incluye a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC. En diálogo con la Radio Garabato, Néstor Espisle, partícipe de las asambleas, nos contó detalles de la convocatoria. Se acordó para el martes 30 hacer una pueblada en Cruz del Eje, cortar la ruta 38, o al menos llegar hasta ahí, lo más cerca posible, dicen. Va a ser el martes 30, desde las 10 de la mañana, la UEPC llama a un cese de actividades para los docentes. La Asamblea Popular se dirige al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, y a ellos les solicita que se anulen los aumentos de luz e impuestos, que se generen fuentes de trabajo, que se derogue la ley 10.333, la cual modificó a fines de año pasado la forma de calcular los haberes jubilatorios de la provincia, que se abran las paritarias, que se mejore urgente la atención en la salud pública y se anulen el cobro de coseguros de APROS, que es la obra social de la provincia de Córdoba, que se garantice la estabilidad laboral de los contratados provinciales, que se garantice el alimento adecuado para los chicos de las escuelas. Aquí les podemos contar que un programa que pertenecía a la provincia, el programa PAICOR, que era el que estaba a cargo del almuerzo de los niños en las escuelas, a partir de este año pasó a depender de cada uno de los municipios, con lo cual este programa se encuentra con serias dificultades. Y por último, que también se hagan las obras de agua prometidas para la ciudad. La idea es que esto no sea el final, sino el comienzo de una nueva construcción de representatividad. La convocatoria está dirigida a toda la población del departamento de Cruz del Eje y del noroeste de la provincia de Córdoba. ¡Súmese! ¡Es el momento! ¡No lo deje pasar! ¡El noroeste está de pie y quiere salir adelante! Informamos para Farco, Violeta Collado, Cristian Martínez y Pilar Ferrería desde la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.